Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que podéis contactar a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es, y también ahí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis escuchar en, bueno, podéis sugerir, opinar y estar al tanto de todas las novedades que en esta nuestra emisora Radio Crash hacemos para todos vosotros. Y como no hay dos sin tres, pues ahí en el blog de la emisora, en radiocrash.org, nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil o simplemente, pues eso, la radio a la carta, cuando mejor os convenga y estéis ahí delante del ordenador, pues os haremos compañía muy gustosamente y gratamente. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y al inicio del programa también aprovechamos, como no, para saludar a los oyentes de la emisora amiga y hermana de Radio Pra, que redifunde este programa, si no recuerdo mal, los sábados y los lunes, no sé si es por la noche. Bueno, pues un saludo para todos los oyentes de esa nueva emisora que ha nacido a la sombra de esa otra que las leyes y una decisión judicial cerró, que era Radio Nava, y ahora emite con el nombre de Radio Pra. Y estamos todos a la espera de que de alguna manera tanto a ellos como a nosotros se nos conceda, tengan a bien los dioses, pues someter a concurso público una licencia a la cual podamos optar, puesto que tenemos derecho a ella desde el año 2010, y fijaros dónde estamos y para seguir. Pero bueno, de momento aquí estamos y seguiremos, ya lo sabéis, en esta emisora popular para todos vosotros. Bueno, y como viene siendo habitual, vamos a dar comienzo al programa de hoy y vamos a escuchar en esta primera parte del programa un disco de una mujer francesa, ¿no?, que ella responde al nombre de Cécile Schott, más o menos. Artísticamente, ella firma sus trabajos como Colin, es chelista, pero aparte de utilizar el chelo, utiliza, que es aquí lo que nos interesa en las ideas, ¿no?, la música, pues utiliza varios instrumentos, tanto el chelo, violín, la viola de gamba, el xilofón, en fin, toda una serie de pequeñitos instrumentos que ella los graba ahí en un estudio muy próximo a su casa. Es todo autoproducido y autograbado. Y amén de eso, pues lo edita por medio de los medios, valga la redundancia, por los medios electrónicos que hoy nos facilita el ordenador. Ya sabéis, toda esta capacidad creativa que tiene el ordenador, pues con programas de música, pues ella los altera, los distorsiona, los, digamos, ensucia, entre comillas, generando ruido y otros sonidos que, como muy bien vamos a escuchar en este su primer trabajo, que está publicado en el año 2003 y comenzó a publicarlo en una cassette. Fijaros, en el 2003 alguien le da por grabar en cassette. Luego tuvo cierta repercusión, un cierto relativo éxito. Todo esto hay que ponerlo entre comillados, lo de éxito, porque estamos hablando de Colin, de una artista minoritaria. Y no estamos hablando de Alejandro Sanz o de Estopa, que el éxito lo vemos en miles de discos vendidos y de conciertos, de megaconciertos y demás cuestiones, ¿no? No, digamos que Colin tuvo éxito en su, o cierta repercusión dentro de determinados ambientes, en determinados circuitos musicales, y luego este trabajo, esa cassette, pasó a ser un disco que hoy es el que hoy vamos a escuchar. Lleva por título, así en una traducción rápida y permitiéndose gran libertad, que podríamos traducirlo como: todo el mundo quiere respuestas. Bueno, pues en esas respuestas que todos queremos, vamos a ir, comenzar a escuchar precisamente este su primer disco, grabado, como os digo, en el año 2003. Y el disco se abre precisamente pues con el tema que daba, que da título, con el tema titulado Todo el mundo quiere respuestas. Pues así era el sonido de Cole, que habría, Colin, vamos a decirlo así, españolizamos el término, que habría precisamente pues este su disco que hoy vamos a escuchar. Vamos con el siguiente de los temas, con cierto aire repetitivo. Bueno, Bueno, perdonad que os corte, pero este tema ya lo hemos escuchado. He marcado mal las canciones. Vamos a ver si ahora escuchamos. Vamos a ver ahora si escuchamos el primero de los temas que era el que daba título al disco. Este es Todo el mundo quiere respuestas. Vamos a ver si nos ponemos en orden. Este tema que acabamos de escuchar es el que daba título, pues, precisamente a su disco, ¿no? Todo el mundo quiere respuestas, y lo que en un principio os había comentado, pues no se titulaba así. El primero de los temas que oíamos era el Retornando, o el Retournel, así, en un francés sin tener ni idea. Pues bueno, sería el tema que con el cual hemos abierto el programa. Bueno, ya sabéis, las prisas, llegué y puse el CD y no me di cuenta del nombre, del número del tema en el cual estaba. Vamos a seguir con el siguiente de los temas, en el cual de nuevo vamos a escuchar lo que os decía en un principio, ¿no? Ruido electrónico, un poco ensuciado todo ello, acompañando tal vez a instrumentos acústicos, a cuerdas, teclados, en fin. Bueno, pues en este tema escuchábamos un A modo de cuerdas. Yo soy, por mucho que intento, no consigo encontrar, bueno, pues no sé qué instrumento puede ser. Yo me imagino que igual es un violín o una viola así rasgado a modo de guitarra. Es lo que nos utiliza Colin en esta grabación o durante todo este disco. Vamos con el siguiente de los temas. Pues en esta composición que acabamos de oír, Colin nos utilizaba prácticamente única y exclusivamente sonidos electrónicos, aunque yo creo que había por ahí algún que otro sonido de cuerda que ella también utiliza. Bueno, vamos con el siguiente de los temas. Thank you. Bueno, sigue con Cole. Primero pedir disculpas porque vaya día que tengo hoy, me da la sensación de que hoy voy a tener que poner solamente un disco porque estoy aquí liando constante y permanentemente con la selección de las canciones. Bueno, lo que sí quería hacer es una reflexión, ¿no?, de cómo, de alguna manera, cómo ha cambiado un poco lo que es el concepto de creación musical, ¿no? Estaba aquí escuchando a Colin y cómo utiliza sonidos, digamos, acústicos, luego puede que los distorsione, los ensucia, los emborrona, también Ben Frost, ya sabéis que los distorsiona muchísimo más, los ensucia mucho más que Colin, por poner un ejemplo, ¿no? Y estaba retrotrayéndome pues un poquito a los grandes músicos de lo que es la música electrónica, ¿no? Vangeline, Tangerine Dream, ¿no? Que intentaban de alguna manera reproducir infinidad de sonidos solo con los teclados, ¿no? Utilizaban de alguna manera los instrumentos tradicionales acústicos, ¿no? Y en cambio ahora las nuevas tendencias o por donde van la mayoría de los creadores es utilizar instrumentos acústicos, ¿no? Y luego en el ordenador, tal es el caso de Colin o inclusive de Ben Frost como principales representativos de esta tendencia, ¿no? Los alteran, los distorsionan, los adornan, en este caso de Colin pues los ensucia, parece que lo emborronan, ¿no? Todo el sonido que acompaña a esos instrumentos, ¿no? Una reflexión curiosa de ver cómo la tecnología que en un principio podíamos pensar de que en los 60-70, ¿no?, todo lo íbamos a crear con ordenador y en cambio es un instrumento más de todo lo que puede ayudar a la creación artística de los músicos. No es el instrumento, sino uno más dentro de lo que es esa, la mente creativa de los músicos. Thank you. Tema realmente delicioso y tierno lo que hemos escuchado y además que corresponde muy bien con su título, Babies, ¿no? Y que también de paso nos recordaba un poquito a ese grupo islandés de cuatro chicas con dos hombres, ¿no? Que se llamaba Amina, que también gozaba de esta delicadeza extrema en sus creaciones sonoras. Bien, seguimos en compañía de Colin y vamos con el siguiente de los temas. Este lleno o en su totalidad con creaciones de música o de ambientación electrónica. Bien, seguimos en compañía de Colin y su disco Todo el mundo quiere respuestas, que hoy, bueno, pues hoy que lo emitimos en el día 2 de marzo del año 2016, pues nos viene un poquito, pues muy adecuado como para lo que está sucediendo en el Parlamento Español, ¿no? Donde todo el mundo se pregunta, se echa las cosas, ya sabéis, ¿no? Esta elección que estamos eligiendo o que están allí en el Parlamento Español presentándose para ser presidente de gobierno, ¿no? Pues eso, todo el mundo quiere respuestas. Thank you. Comentaros que la artista que hoy estamos escuchando en este trabajo, Colin, artísticamente, pero de nombre original Cecil Short, nació en Francia, muy cerca de la capital de ese país, de París, a unos 100 kilómetros en una ciudad, y que ahora, desde el año 2010, reside pues precisamente aquí, muy cerca de nosotros, en España, más en concreto en San Sebastián. Se vino ahí a vivir con pues con el que su novio, su actual pareja, que responde al nombre de Iker Espocio, que es un dibujante o un ilustrador, y ella lo ha agradecido eternamente, no solo por vivir con él, pero digamos por salirse un poco de todo lo que es la ciudad, y viviendo a las afueras de San Sebastián, pues allí tiene tiempo a tener un estudio al lado de su casa y vivir un poco más en contacto con la naturaleza, y ella misma nos dice que esto le sirve a la hora de componer. Bueno, y vamos con el tema que cierra este disco, este primer trabajo de Colin, el de Todo el mundo quiere respuestas. Thank you. Bueno, y con este tema cerramos el disco Todo el mundo quiere respuestas de Colin, su primer trabajo publicado ya por el año 2003 en formato cassette y que luego se publicó en CD. Y ha seguido publicando discos que seguiremos escuchando e indagando las interesantes composiciones y forma de creación que tiene esta mujer que reside aquí en nuestro país, más en concreto en San Sebastián. Bueno, nosotros seguimos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Class 105 de la FM, que este espacio es Músicas en la Tarde. Y lo hacemos, seguimos y lo hacemos en compañía de esta compositora y pianista asturiana que se llama Paz del Castillo. Thank you. Paz del Castillo, y el tema se titulaba Madre, composición e interpretación de la propia Paz. Bien, nosotros seguimos, lo hacemos con este músico italiano que no hace mucho lo escuchábamos aquí, todo su trabajo discográfico, el disco que viene, bueno, el disco en el cual viene contenido el tema que vamos a escuchar. Me estoy refiriendo a Stefano Gusetti, su disco Ensemble del pasado año 2015 y este delicioso tema titulado Escape. Thank you. Stefano Guzzetti, en este caso, no estaba solo al piano, sino que estaba acompañado por la viola, violín y cello, y este rítmico tema, una auténtica delicia que nos ha dejado bien. Cambiamos de tercio y nos vamos con otro músico asturiano y compañero aquí de la emisora, Carlos Pizarro y su Sueño de las Flores. Thank you. Pues este era El sueño de las flores, el título y la pieza que acabamos de escuchar, que daba pie, bueno, pues al último trabajo del guitarrista Carlos Pizarro, que era lo que oíamos ahora, y la composición, Jacobo de Miguel al piano, José Ramón Feito al bajo y Fernando Arias en el encargado de la batería y todo lo relacionado con la grabación y edición del sonido. Un disco realmente interesante que el propio Carlos Pizarro vino aquí a hablar con nosotros, pero también en un momento dado lo escuchamos en su totalidad, así que si buceáis un poquito por ahí, encontraréis una verdadera delicia, un disco que no puede faltar en vuestra discoteca. Bien, seguimos, nos vamos con este griego que vamos y venimos y a ver si lo escuchamos. Me he propuesto a ver si lo escuchamos no tardando mucho, ¿no? Este es Vasilis Travassopoulos, su disco 2008, titulado Melos, que es precisamente el tema que oímos. Thank you. Este tema era Melos, del disco del mismo título, de Vasilis Travassopoulos, pianista que en este caso se encontraba acompañado al cello por Ángel Lechería, la percusión por Gandri o algo así. Bueno, ya lo iremos desgranando poquito a poco. Bien, vamos con este otro grupo realmente favorito aquí del programa, el grupo por excelencia del vivo y en directo y de todas sus composiciones y de la evolución artística, que es algo realmente impresionante en este grupo. Se llaman Croque, ya lo sabéis, Tomás Cucurva a las voces, a la viola, a la flauta, a la darbuka, a la percusión, Jerzy Babol al acordeón, Tomás Lato al contrabajo. Estos son los miembros del grupo de trío Croque, y en este caso están acompañados por Schleck Verne a las baterías. El trío polaco Kroke haciéndonos las delicias en su último trabajo, que lleva por título Ten, su décimo disco, de ahí el título, así que podéis indagar también en Archivos Sonoro, donde lo podéis escuchar en su totalidad. Una auténtica delicia, como viene siendo habitual, bueno, pues por este trío de oro que realmente hace ya muchísimo tiempo que no vemos en vivo y en directo aquí por Asturias y por España también. No sé si es un tema ya de crisis lo que nos afecta y cada vez hay menos conciertos, pero la realidad es esa, ¿no? Hace ya demasiado tiempo que no escuchamos, ni vemos, ni disfrutamos de las composiciones en vivo y en directo del trío Kroke, pero bueno, seguiremos esperando. Bien, vamos con otro de los temas, un disco que tengo aquí. Bueno, pues hace ya tiempo que venía rondando la idea de poneroslo. Hoy vamos a escuchar solamente uno de los temas. Es un disco un tanto especial del que podíamos hablar mucho. Estuve a punto de hacerlo cuando falleció David Bowie, de traerle un pequeño homenaje a Bowie, pero bueno, al final decidí que no. Hoy quiero compartirlo con vosotros. Es la versión orquestal de uno de los temas más universales que haya escrito David Bowie allá por el año 1977. La canción se titulaba Héroes y la versión que vamos a escuchar es la encargada, es la que hizo Philip Glass, ¿no? El compositor Philip Glass, allá por el año 1996, basándose en varias de las piezas de precisamente de este disco, ¿no? Del Héroes de David Bowie y Brian Eno, que por aquella época, bueno, pues eran dos de los punteros, de los más vanguardistas, de los artistas, digamos, que estaban, bueno, pues que marcaban el camino, ¿no? El disco se grabó en el año 1977 en lo que se denomina el sonido Berlín de David Bowie y es el único que está curiosamente íntegramente grabado y creado en Berlín, en contra de lo que podemos pensar que estuvo, pues no, solamente este está grabado en Berlín y hace mención, digamos, a una historia de amor que comienza la canción, que comienza, pues una historia de amor que comienza precisamente bajo la sombra del muro de Berlín. Philip Glass lo cogió, extrajo ese, todos los temas, la sustancia de esas composiciones de David Bowie, hizo una sinfonía realmente deliciosa y con la idea de llevarla al ballet. No sé si se le ha llegado o no, pero nosotros nos quedamos con el héroe de Philip Glass. Héroes, composición de David Bowie y de Brian Eno, que ha sido, digamos, readaptada o extraído, bueno, pues eso, interpretada, mejor, hoy estamos un poquito espesos, bueno, pues que ha sido interpretada por Philip Glass en una nueva composición del año 96. Igual nos planteamos, pues bueno, escuchar las versiones originales y lo que ha hecho Philip Glass, que siempre es una cosa bastante interesante. Bien, entre que lo pensamos y no, nosotros seguimos en compañía de este otro músico favorito, realmente delicioso y exquisito y que tampoco para de evolucionar, que es Ludovico Einaudi. Thank you. Este era el tema que daba título al último trabajo de Ludovico Einaudi, que lleva por título Elements, una auténtica maravilla que aquí escuchamos en su totalidad y una muestra más de la capacidad compositiva y creativa de este italiano de oro que no deja de avanzar y de ir creando bellas y bellísimas composiciones. Seguimos, lo hacemos con este dúo piano interrumpido. Thank you. Piano Interrupted, que si buceáis ahí un poco en el archivo sonoro del programa encontraréis todo este trabajo Two by Four, un disco realmente muy interesante y que aúna dos personalidades total y absolutamente distintas, como es el pianista inglés venido del mundo de la clásica y el productor, el segundo miembro, productor francés venido del mundo del pop y de la música electrónica, y juntos eran amigos y empezaron un día a jugar, a grabar frases al piano que interpretaban y a alterarlas. Como resultado, pues dio este grupo, y no solo se quedaron en alterar el sonido del piano, sino que ahora ya alteran cualquier otro sonido que ellos necesiten y que forme parte de su agrupación. No en balde este disco son un cuarteto. Les seguiremos la pista porque creo que, si no era mucho tardar, creo que este año 2016 iban ya a sacar su segundo disco, así que investigaremos un poquito acerca de cómo va la cuestión. Bien, nosotros seguimos, cambiamos de tercio y vamos a un disco que también escuchamos en su totalidad ya hace tiempo, no voy a mirar la fecha, pero bueno, cuando compré el disco era en el año 2014, hace justamente ahora 2 años, y bueno, pues es un disco realmente delicioso de un músico tunecino llamado Yasser Dafer Youssef, si lo decimos bien, y su disco El Bert Requiem, una auténtica delicia. Decir que este tunecino, amén de cantar, lo que vais a escuchar, su voz, que llega a adquirir, creo recordar, que unas 2 octavas o 3 octavas, algo realmente impresionante, es laudista también aquí en la grabación. Así que nos vamos con este Bert Requiem, una auténtica delicia. بنا حول خمار يسقينا ما قال ربك ويل للذين سكروا ولكن قال ويل ويل Fez Youssef al laúd y a la voz en un disco realmente fantástico, este Requiem para pájaros o Requiem de los pájaros, un disco plagado de buenísima música y una auténtica delicia. Bien, nos vamos a despedir, hemos llegado ya al final del programa de hoy y lo vamos a hacer con un disco que ya sabéis que son cuatro pianistas, lo he puesto ya una vez hace ya tiempo, así que hoy lo vamos a hacer con estos cuatro pianistas que están tocando una pieza que digamos tiene una duración indeterminada, o sea, la puede durar pues una hora, dos, tres, cuatro, la que vosotros queráis, por así decirlo, es una pieza sin con un principio pero sin un final determinado, en fin, una pieza realmente muy curiosa, muy interesante, y lo que vamos a escuchar, recalco, son cuatro pianistas sentados y tocando a la par el piano, así que sin más os dejo con estas cuatro manos, con estas ocho manos, perdón, mientras os acompaña en la despedida. Hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos.